blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Before you checked yourself in here, you were working as an exorcist and master of the dark arts. That says master, does it? Well, I should really change that to petty dabbler, I hate to put on airs. It's time to face the truth. There are no demons. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido programa. Y es un placer para mí dejarles caer a tres de los cuatro miembros, que deberían ser cinco, del equipo secuencial o del equipo DSA. Claro, Clarky siempre estará presente dejándoles caer la palabra como es. Aquí a mi diestra tengo desde el Vanishing Point al mismísimo Master Podcaster después de haber oído del Bar Sin Puertas. Ese es un geek fact y quiero ver quién está poniendo atención a lo que les digo, bola de idiotas, ¿ok? El Bar Sin Puertas. El que me diga qué es el Bar Sin Puertas y quiénes tienen acceso a él, se van a llevar un thumbs up nada más, no esperan mucho, ¿ok? Sí, saludos a todos. Finalmente se salvó la continuidad y tienes todos tienen su podcast a tiempo, ¿eh? Ok, perfectamente bien. Por cierto, saludos al norte. Poser. Aquí frente a mí tengo al elemento de moda. Lleve la mascarita, lleve, llaverito. Ya le andan poniendo collar y todo, cartuchera, ya. Algo quieren, ay, ¿eh? Sí, perreo, no, te comparte pego, güey. Comparte las pulgas. Sí, que esas pulgas sí brincan en su petate. No nos oye, ¿verdad? Creo que no. Espero yo que no, porque no lo pienso editar. No, por la cara que pusiste, no lo pienso editar. Puso rojo. Y aquí a mi siniestra tengo... Sí, tengo a mi cara. Aquí sí hay video. Sí, exactamente. Tengo a mi carnalito, el siempre dinámico, el siempre intrépido, el siempre con el dato en la mano, entre muchas otras cosas. Deja, levanto las manos. Exacto, ¿no? Tiene sus cómics, tiene su lab, claro. Tiene el teléfono, está en todo menos en lo que tiene que estar, el gran Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos sean a este de su enésima emisión. A lo que nos truje, Chencho. Hace un par de semanas en lo que fue... ¿A lo que truje? Sigan apoyando, por favor, la campana... Patronizos. No es campana, es campaña. Campaña. Es que no tienes tilde, güey. No tienes seña. A nosotros nos importa que en inglés que digan patronizos. Sí, básicamente queremos agradecerle a Eric Hernández por haberse apuntado a nuestra campaña en Patreon. Por ser el paciente número uno. Exactamente, muchas gracias, eso será tomado en cuenta y serás menos insultado que el resto de la banda, ese es el compromiso, ¿verdad? Exactamente, él tiene grandes beneficios, como este video de entrada lo está recibiendo, probablemente no lo quiera, pero de cualquier manera lo va a recibir. ¡Jodes! Querías video, papá, ¿verdad? Querías video, ok. Querías aportar, ¿verdad? Y bueno, él tiene, antes que todos ustedes va a estar escuchando el programa completito, y un agradecimiento Eric Hernández, estaremos comunicándonos contigo, dándote otros extras que están re bonitos, que la plebe que no coopera no va a poder tener. Por cierto, los demás, jodidos. Miserable, perro. He dicho, compartir videos no nos ayuda, bueno, sí nos ayuda, nos promueve, pero no aportan, aporten, güey. Bueno, rápidamente, hace un par de semanas fue la WonderCon, ahorita está la Emerald City Comic Con. Emerald CD. Demasiado. Ay. Yo creí que existían así como en frente. Yo le pego, no, yo le pego. Al lado de Gotham y entre Metrópolis. Yo le pego. Puente. Yo le pego. Ese es lago, güey. Pinche Marvelita, te estás equivocando en el universo. Yo le pego, agárrame. Es que me dormí ahí me dormí, güey. Bueno, ok. El punto de todo es que no hay que desvelarse antes de ir al cine. Ah, por cierto, ya rápido. Para quien no le haya echado ojo antes de que entremos al tema, échele un ojo, muy muy entretenido este podcast que tuvo a buen hacer el crossover entre Crónicas del Multiverso con nuestro buen amigo Héctor Guerra. Poser. Y con Nightboy. Yo sí lo agredí. Dos. No, sí, puta, sí. Nada más faltó que se dieran beso, güey. ¿Qué? Bueno. Y la verdad, ahí sí. Mis respetos como moderador a Dan. Creo que ni habló, güey. Eso, lo único que hizo fue promocionarse. Eso sí, güey, Shameless Plot. Así se moderan. Shameless Plot, güey, sí, qué cuando empezaron los madrazos. Por cierto, mi programa está bien chido. No manches. Shameless Plot, güey. O sea, aprovecha su programa para autopromocionarse. Qué es un loop infinito. Pinche loops. No manches, güey. No, hay muchas gracias a la banda que nos estuvo ahí escuchando, y que nos estuvo apoyando y que sigue dando views. Vayan a Patreon y apóyennos ahí. Olvídense de churro, no es cierto, de churro de palomitas. Olvídense de multiverso. Pero bueno, ahora sí, ya lo que nos surge, Chencho, regreso. Ahora sí. Nuevamente, WonderCon. Rápido, fue la presentación de todo lo que es el Rebirth. El idiota de Dan Didiot comentó que vienen cosas interesantes, entre ellas la muerte de un personaje. Ahorita Dan Campos nos va a ayudar a especular, especula ciencia. ¿Se va a morir antes o después? Ahorita que pongas atención lo vas a escuchar, no se lo voy a quemar, puta atención, porque, o sea, de hecho está muy interesante, está muy chido y tiene que ver con una recomendación que va a dar Dan Campos. Vienen cosas interesantes, vienen equipos creativos que me llamaron la atención, y una cosa que se anunció después de la WonderCon y ya en la Emerald City Comic Con fue el Kamandi Challenge, que también vamos a platicar 3 segundos de eso, que está bien pimper, está bien radical, güey. No, y aparte empiezan a entrar ya los equipos creativos distintos, la sangre. No hay mucha sangre fresca. Nueva. ¡Fresca! No hay mucha sangre nueva, güey. Bueno, en pero tenemos no a Jared Way, por ejemplo, que ha hecho poco en los cómics. O sea, realmente su epítome y su... Exactamente, Umbrella Academy, ¿no? Rápidamente, ¿qué viene interesante con Rebirth? Insisto, viene Dan Didiot, anuncia la muerte de un personaje importante del universo DC. Viene el relanzamiento de otro personaje igual de importante. De hecho, yo diría que está exactamente a la par con el que se va a morir, y es una cosa muy chida. Vienen un par de personajes nuevos, ajá, que uno fue como patín en los tamagos para mí y para Dan también, porque ya lo platicamos previo al programa. El segundo es un personaje interesante que puede ayudar en muchas cosas. Se retoman elementos de personajes previos a... Me encanta, como yo no estuve ahorita, estuve muy ocupado, me tiene así que la pendeja con ustedes, cara. ¿De qué va a decir, güey? Es tan fácil hacerlo con los Marvelivers, pero bueno, el punto de todo esto... Y lo malo es que pierdes, no estoy interesado en un minuto, güey, así que apúrale. No sabe quién edita el programa, ¿verdad? ¿O quién lo publica? Exacto. Pero bueno, entonces, vienen cosas interesantes, vienen equipos creativos que a mí me llamaron poderosamente la atención. Rápidamente empezamos con los equipos creativos. De las cosas que más brincan es de entrada Peter Tomasi, que agarra, como ya habíamos comentado hace un par de programas, agarra Superman, todos los títulos de Superman los va a escribir Peter Tomasi. Y como siempre hemos dicho, un cuate yo le debe mucho DC, y que es justo que le den la exposición que merece. Pero le deben mucho en todos los aspectos, porque no nada más como escritor, él fue editor mucho tiempo de varios títulos y con un trabajo impresionante, Peter Tomasi. De hecho, lo que comentábamos, Peter Tomasi mata a... Bueno, revive a Robin, si no me equivoco. Tras la muerte que tuvo Robin en el arco final de Grant Morrison, Batman Inc., él lo revive precisamente con el arco de Robin Omega. Ok. Exactamente. Entonces, ese es uno. El segundo es todo lo que es durante Batman Rip de Grant Morrison. Él se hace cargo de Nightwing. Wolfman no pudo hacer nada. Después de la basura que hizo Devin Grayson en Nightwing, lo retoma Mark Wolfman. Dice, bueno, ok, Mark Wolfman lo escribió muy bien. De hecho, él crea a Nightwing, no a Dick Grayson, a Nightwing, el personaje. Debe ser algo interesante. Es una basura. Así, es un año perdido. ¿Sí? ¿Cómo se llama el arco? Es The Lost Years. Ajá, The Lost Year. Y es una basura totalmente. Estoy de acuerdo contigo, Wookie. El dibujo se lo acaban campechaneando entre Jorgens y no me acuerdo quién carajos más, pero no rompe mucho el arte. Después lo toma Jorgens escribiendo, lo toma Bruce, ¿cómo se llama? Bruce Jones es el que hace a Hulk, donde nada más sale un ojo y después ya sale Bruce Banner y va anunciando así constantemente. ¿Quién escribió a Hulk? Hulk, Bruce Jones, el que le hace es el que nunca aparece ese, de Hulk. Ese güey lo retoma como por 3 números y hace una basura, porque es donde sale una pelirroja con poderes eléctricos, que es exactamente después de One Year Later, o sea, empieza lo de One Year Later. Pone una pelirroja que tiene poderes, 2 gemelos como Tombstone de Marvel, así onda negros albinos. Tombstone, la neta, cómo lo extraño, ¿eh? Era excelente. ¿No te dijo cuándo regresaba? No te avisó, güey. No te escrito. Perro infeliz, yo por eso no leo Marvel, güey. Así son de culeros todos. No, Tombstone, ¿por qué desapareció, güey? ¿Tombstone? Ajá. ¿En dónde se perdió? De usar, realmente. ¿Por qué ya no era políticamente correcto? ¿Un negro blanco? Por supuesto. ¿Un negro albino? Era un negro blanco, cabrón. Yo creo que Michael Jackson, cuando quiso comprar Marvel, seguramente, dijo, pero quítame ese güey. Quítame ese cabrón. O sea, porque tengo que ser yo y yo quiero ser el único Peter negro blanco, Parker. El único blanco. Él quería ser Spider-Man. Sí. No, no, no, no. También Peter Pan, güey. Pero bueno. Ah, tiene una obsesión con los Peters. No, tenía. Tenía. Tenía. ¿Quién sabe? Igual está nunca jamás. No, yo sí le pego, güey. No, yo sí le pego. Yo sí le pego, güey. Yo sí le pego. ¿Cómo se llama la mamá de Peter Parker? ¿No es Marta? ¿No es Marta? No, es Mary. Sí, ella se llamaba Mary, ella se llamaba así. Es Mary. Okay. Es Richard y Mary. Okay. Mary Parker. Casi, güey, casi. Probablemente. Vemos ciertas fijaciones, Aparte hay otro meme muy, muy interesante en el que sale Tony Stark y Steve Rogers, y las dos, su mamá, son María. Simplemente María. Pero bueno, entonces, durante esa etapa tampoco pasa nada de Bruce Jones, como lo comenta, que ni en Hulk la levantó Jones. Hulk a mí me gustaba mucho, la verdad. Ese, Bruce Jones, los primeros 15, 20 números. El problema es que su run fue eterno. Ese es el problema, pero la verdad hace cosas muy interesantes. ¿Se tardó más que Peter David? No. Okay. Hablar del run de Peter David es... Son como 20 años, ¿no?, de Peter David. No tantos, pero sí unos 10, más o menos. ¿100 números? Sí, broncas. O más, no, sí fueron más, como 150. Sí, pues, que por cierto, el Capi Frío alguna vez me dijo que iba a dar el run de David. Ok. No me correte nada más. Bruce Jones, pues bastante buen trabajo al principio. El problema es que lo eternizó y se volvió en un poco el de la serie, pero nunca salía Hulk. Entonces el fugitivo, el Mr. Blue, todo ese relajo, pero lo eternizó. Es el problema que le pasa. No, ¿sabes qué? Más pinche, la verdad eso no lo voy a comparar porque Jeff Jones hace un excelente trabajo con Green Lantern al principio. No llega a ese nivel Bruce Jones, pero le pasa lo mismo, se eterniza con el mismo tema. Y ese es un problema que yo creo que solo pocos autores lo han sabido manejar bien, Yo creo que el amo para eso es Chris Claremont, ¿no? Puta, no, ese güey es patrón. O sea, ¿cuántas décadas tuvo temas sueltos y que decías, bueno, y algún día lo va a resolver el güey? Creo que todavía tiene temas así para publicar de los X-Men, ¿eh? Sí, güey. ¿Y eso es lo más jodido? Que terminaron siendo porque ya no vende. O sea, porque ya se volvió anacrónico Chris Claremont. No, tenía muchas palabras. Ponía demasiados diálogos. Y le dolía la cabeza. No, pero también bajó mucho la calidad de algunas de sus historias. Ay, pero ya de 100, güey. Pero también tenía que ver con eso, con la moda de leer. Y digo moda, por desgracia. Pero definitivamente pasó eso. Y sus historias ya terminaron en What Ifs, más bien. Entonces, no el What If, acuérdate que el tercer hermano Summers iba a ser Gambit. Sí, como siempre se había pretendido por los ojos rojos. Y era Son of Vulcan, ¿no? Terminó siendo ese güey. O Vulcan. No, pero esa es la continuidad normal. Estaba Extreme, ¿no? Era. No, Adam Algo. Guerra, no. No, no, no. Ah, no, sí, no. No, no, no, no, no. Había. Ese güey que ese Extreme es Adam X. Exactamente él. Adam X, que es. Puta, ese estaba peor, cabrón. Porque honestamente es hijo de un general Shi'ar, ¿no? Sí, pero. Extreme era hijo de un general Shi'ar. Que sí. Los infiltró para no sé qué pendejado hacer. ¿No estás estudiando Shatterstar? No, ese es otro. Pero ese es otro. De Liefeld, ¿no? Sí, Shatterstar es el hijo de Longshot y de Dazzler. Que, si se acuerdan muy bien, ahí termina el run de Jim Lee. En ese momento, haciendo un guiño al embarazo entre Dazzler y... Bueno, de Dazzler... A manos. No. Y miembro. De parte de Longshot. Ah, del miembro de Longshot. De parte de Longshot. Pues más bien fue un Longshot, como dicen. Quien no sepa, es un buen tiro. Se aventó un buen tiro. De suerte, sí, ¿no? Sí, sí. Se aventó un buen tiro. Pero bueno, entonces, pasa lo mismo con Jones acá en Nightwing. Tomasi lo retoma. Tomasi ha hecho un y lo lleva, trabajazo. No rompe absolutamente nada de lo que estaba haciendo Grant Morrison en Batman Reap, que era la parte álgida ya, la parte importante del sur, el ar de Batman. Saludos. Sí, ya te entendí. Dije, dos, qué, güey. Pero bueno, ¿Ah, ya está haciendo Q? Sí, ya está mandando saludos. Pero ¿cómo se llama? lo mantiene muy bien. Hace cosas muy, muy chidas. Y después retoma Batman and Robin, ¿no? Sí. No, mira. De Grant Morrison. Es que hay que tener en cuenta qué hizo muy bien Tomasi. O sea, Tomasi, yo me acuerdo que empieza prácticamente desde Green Lantern Corps. Uh-huh. Desde esa gran saga, él toma el editor en la Corps War. Era siniestro por jugar. No, sí. Pero también escribe. Él estaba escribiendo. No, cuando él sale Gibbons. No. Es cuando él empieza a escribir. Ah, tiene razón, era Gibbons. Uh-huh. Pero no le toca ya el siniestro Corps War como tal. No, ya él toma así. Literal. Y después entra a escribir muy bien el siniestro Corps War también. Cuando empieza Corps, todo el arco de Mongul. Que no era el siniestro, era el Green Lantern Corps el que le escribía. Uh-huh. Pero el arco del siniestro Corps War. Sí, tengo dudas, si no escribe, pero creo que es Gibbons. Gibbons lo escribe, no lo escribe Tomasi. Tomasi lo edita. Ok. Ajá. Bueno, desde ahí, luego se queda con el tengo título. Yo lo sé, desgraciado. Pero bueno, Tomás algún día juntaré dinero y regresará. Entonces, excelente trabajo. De ahí se va a Batman y Robin. Ajá. Que tenía un tamaño de trabajo impresionante. Y lo logra, sin problema. Entonces, el cuate siempre ha sido tan competitivo para llenar los zapatos de Jones, para llenar los zapatos de Grant Morrison. De Grant Morrison. No, o sea, y aparte tiene los tamaños para ponerse sus propios zapatos y a ver quién lo llena, cabrón. Y el trabajo que hizo en Detective, ¿no? Exacto. Está buenísimo. Está impresionante. Ahorita es muy importante lo que mencionas, porque parte de eso es la capacidad que tiene. Entiende muy bien el medio, precisamente el hecho de que haya trabajado como editor le ayuda a entender que un cómic es parte de un universo. Como escritor, ha llenado los huecos dejados por escritores mucho más mayores. Ha dejado los huecos. ¿De acá quién le ¡Wango! Y por ejemplo, sí, no, tú mencionaste el mismo Grant Morrison. O sea, seguir después del Batman de Grant Morrison no es nada sencillo. Mira, ese torito de haber agarrado Batman al Son. Ese cómic, yo, para mí, debió de haber acabado en ese momento. Ajá. Pero sin embargo, lo logró continuar con la historia de manera muy efectiva, porque era muy difícil tratar la resucitación de Robin propiamente. La resurrección. No, es que esta es palabra de Destripando. Ah, ok, resurrección. Sí, resucitación es cuando... Y de hecho la dije yo, ¿verdad? Eres un pedazo de... Resucitación. Ya, está bien dicho. Está bien dicho. Ok. Bueno, el punto es que sabe tomar muy bien, aunque le dejen situaciones muy complicadas, y curiosamente eso es en parte lo que está haciendo ahorita al tomar el título de Superman. Porque el título, la franquicia, dos números, toda la franquicia, que ya salió su primer título, lo comentaremos después en las recomendaciones. Y rápidamente, ahorita estaba revisando la cantidad de títulos que he estado escribiendo. Hizo hasta el mismo Lobo, Justice Society también estuvo ahí, desde luego Batman and Robin, y hasta Hitman también lo estuvo escribiendo. Sí, y de hecho Hitman fue de los títulos del New Blood, el único que realmente alcanzó éxito. Y la gente sigue pidiendo a gritos Hitman. Que creo que lo van a regresar porque estaban anunciando que iban a lanzar como miniserie esa basura de anuales que hizo DC, los de Bloodlines. Que era cuando estaba el Reign of Superman, estaba Asba, toda esa basura. Fíjate, wey, que curiosamente es una gran etapa de ideas, pero pésimamente consolidadas, ¿no? El Reign of Superman, ni siquiera pudieron haber hecho algo tan pregón, siempre lo dijimos cuando comparamos la muerte del Capitán, que lo lograron bien. Y el Reign of Superman es tan guango porque no te hace sentir la necesidad de la falta de Superman como no, tal. No, por eso salió, por eso hay que leer las cosas completas, por eso salió las miniseries de A World Without Superman. Sí, pero... O las el mundo sin un superhombre. Funeral para un amigo. Para los niños beat. Pero ahora sí, como te digo, una cosa. Y en la miniserie, ¿qué le importa realmente? Se ve reflejado en action, en adventure. O sea, el tema de la muerte es... que te falte Superman. No, y nunca sentiste la muerte. Te ponemos cuatro más. A ver, joven imberbe. Yo sé que eras muy pequeño cuando... No era pequeño. Ok, entonces... Los compré y me arrepiento. A ver, disperso. Entonces, a ver, disperso, te cuento. Que fue la muerte de Superman, fue el Funeral for a Friend, que fueron nueve números. Sí. Pero durante un mes no salió ningún título de Superman. ¡Wow! Un mes, qué pinche impacto. Son seis números, güey. Por eso eran todos los títulos. Por eso, pero un pinche mes no hace. O sea, Capitán América, honestamente, pusieron a Bucky bastante tiempo. Acá no era. No, acá ojo a lo que estoy diciendo. No estoy diciendo el Reign of Superman duró un mes. Hablando. No, yo no estoy hablando que el Reign of Superman duró un Entonces, mes. Entonces, ¿para qué chingando? Por eso, puta attention. No le digas tan feo. Durante un mes no salió ningún cómic de Superman. Uh-huh. Y lo que fue la serie de A World Without Superman. Ajá, que ahí es exactamente en donde te dicen qué es lo que pasaría, es donde te dan el sentir de por qué es necesario un Superman. Terminando eso, empieza en Action Comics, sale el Eradicator, en Steel, Man of Steel fue cuando sale Steel, cuando sale todo eso. O sea, no era para una miniserie, era para un arco argumental más grande. No. Era, bueno, las consecuencias debían haber sido... No, porque eran los 90s, y él no era el estilo. Es que ese es el problema, eso es lo que digo. Esa es la cuestión. Uh-huh. Igual el Breaking of the Bad empieza glorioso y termina de su madre. Sí, o sea, con chapa. La pinche confrontación. ¡Ah, oh, ya vi la luz! ¡Ay, se abrieron las paredes de la cueva! ¡Ah, chinga! Sí, sí, mucha. Entonces, pero mucho mejor hecho, con todo y todo. Uh-huh. Está mejor hecho. Pero ese es el problema de los noventas, ese saborcito que tenía, ¿no? O sea, no se aventaban el pollito de echarse todo un arco sobre eso. O un arco argumental. Que también aquí hay una cuestión, independientemente de la fecha en la que se lanzó eso, que coincido con los dos, y coincido particularmente contigo en que no se mostró, válgame la virgen. ¿Qué clase de crónicas es esta? Eso es lo que pasa cuando haces crossovers, ¿no? Pero la cuestión es que recordemos que es negocio. Y estábamos hablando de uno de los títulos, una de las familias de cómics más importantes que se tenía después de la de Batman. Entonces por eso no iban a dejar de publicar durante tanto tiempo. De hecho, es reconocible el hecho de que haya sido durante, creo que fueron 2 meses de hecho, no nada más uno. De la World Without Superman. Exactamente. Y también el tipo de escritor, Captain America solo tenía un título, claro, que era Brubaker, y la verdad lo manejó genial. Porque él solo lo manejaba. Exacto. Estoy de acuerdo contigo, nadie le metió cuchara. Y aunque era top seller, nunca estuvo al nivel de esos. Estaba en el top 20, nunca estuvo en el top 10 que estaban los de Superman. Por supuesto, Y aparte Superman constaba con los mismos números publicados mensualmente, digo, los principales, tenía 4 y 4, ¿no? Uh-huh. O sea, exactamente, eran 4 títulos y 4 de Batman en ese entonces, ¿no? Que está Shadow y Legends. Era Shadow, Legends, Batman y Detective. Ajá. Y el otro era Action Adventure, Superman y Adventures. Man of Tomorrow, después el Quarterly, que era... El Quarterly era Action... Ese fue después. Superman, Action, Adventures... Y Man of Tomorrow, que era Quarterly. Ahí les va. El Cyborg salía en Superman. Ajá. Él se quedó el título de Superman. Sí. El Man of Steel era Jeremy Irons. Sí, que era Steel. John Henry Irons. El otro es el mayordomo de Batman. Es correcto. También Superman, ¿no? Es el mismo gato, güey. Me va a volver loco. El Adventure es Superboy. Es el de Kessel, ¿no? Es el de Superboy. Ajá, es el Superboy, exactamente. Y el Action... Era Eradicate. Con Grummet. Y el chiste decía, ¿cuál es el principal? Estaba entre Action y Superman. O sea, todo el mundo creíamos que era o el Cyborg o el Eradicate. Sí, porque Superboy me queda muy claro. Y salió que era el güey de la melena negra, del hijo de su madre. Otra cosa que me importó, pero bueno. Ese rediseño de Superman, de traje de Superman. Con el mallet. Estaba muy chido. Honestamente, en los... Con todo y mallet. En los 90s. Porque ¿cuánto tiempo llevaba Superman con su peinadito de ñoño? Necesitaba el Buki para verse... Exactamente, que no te hable así, güey. Esta madre la música de fondo, Para hablar con el reggaetón, sí. No, pero ahí lo que nos estamos dando cuenta es que de entrada, no es que haya sido el tipo de negro, sino que siempre, o sea, el tipo vestido de negro, sino que era el Superman Kal-El, que estaba dentro de una crisálidis. No sé cómo se diga en español. ¿Crisálida? Esa madre. Cocoon. A ver, niño Biff, déjame en paz. Pero que al final del día lo único que estaba haciendo era recuperando las energías. Porque como dicen, güey, es un extraterrestre. ¿Cómo sabes cómo se muere ese güey? ¿En qué momento realmente está muerto? No puedes juzgar la muerte de un extraterrestre por las condiciones de vida humanas. Es como Abin Sur, el güey no estaba muerto, lo incineró Hal Jordan, cabrón. le dio baje con la sortija y lo incineró el hijo de puta, güey. Pinche Hal Jordan. Pinche terrorista, sí, güey. Pinche Hal Jordan, ese es el gandalla. Ajá. Y eso lo había pensado, güey. Y eso lo demostró todavía más cabrón. En ese momento salió el fantasmito a donde Star Wars. No, y aparte. Sí, qué poca madre, Luke. Digo, Hal. No, y aparte más cabrón, güey. Y hablando de Tomasi, porque Tomasi estaba editando junto con él. Fue el tiempo que dejó de editar Berganza. Y se queda Peter Tomasi en Green Lantern. Que Green Lantern, en la era de Ron Mars y todo eso, era Peter Tomasi el editor de Green Lantern. Uh-huh. Pero ahí nos damos cuenta que Hal Jordan regresó a sus malas mañas de incinerar y matar gente. Cuando se vuelve loco, revienta la linterna, no se la pudo llevar a su casa y la reviento. Si no es mía, no es de nadie. Y pinches enanitos, pues los quemo, como ven. Pinche, es malo Hal Jordan, güey, es malo el güey. O sea, realmente... Y aparte no, es patético. No, o sea, Parallax no tiene toda la culpa. No, es Hal Jordan, güey. Ese Parallax fue el acafluki de los fanboys gachos de Hal Jordan, cabrón. De hecho, ese fue de los grandes shalakaflukis que hizo Jeff Jones con Hal Jordan. Ese fue el momento de... Señor, sé que todos sus fans están encabronados por lo que hizo. Tenía 15 años ya, que crezcan, cabrones. Pero estaban enojados todavía. Y la manera que pudo hacerlo, y lo hizo muy bien, la verdad, sí. Esa es su explicación que dio. Se te metió el gusano. Es Hal Jordan. Hal Jordan se le metió el bicho, como siempre. Pero bueno, estamos hablando de Peter Tomasi y lo que viene con Superman. Ahorita que mencionabas, bueno, tenemos los equipos creativos que ya están enlazados, si no se los vamos a enlazar en la página. Hay dos títulos que no tienen equipos creativos y son los que llaman mucho la atención. Y ahora resulta que van a salir de la luz. A ver, échale. Ah, es que es lo que vamos a ver. Uno es el de los Super Sons, que son los hijos de Batman y Superman. Ojo, no confundir con el título de los 70s, como mucha gente está diciendo. Este está menos pinche, porque no es Bruce Wayne Jr. y Clark Kent Jr. con los mismos trajes de los papás. Eso está de su madre. No, Clark eran los 70. No, pero de todos modos, sí, lo sé. No sé, ¿en esa época sale Scrappy o es ochentero? Scrappy es ochentero. Es posterior. Pero es consecuencia de todas esas madres, ¿no? Pequeños picapiedras. No, eso ya es de 90. Pero generalmente cuando pasa... Eso no existió, eso no existió. Exactamente. Pasan unas mierdas como esas. O sea, eso... Esto se ve mejor porque por lo menos son otros personajes. Aparte son dos personajes que ya están establecidos en los cómics. Superman, el de Lois and Clark, tiene un hijo. Ya me acordé. Y el hijo de Batman también. De la nota bomba que no habíamos dicho. Se anuncia que Superwoman es Luisa Lane. Uy, gran sorpresa. Uy, gran novedad. Bueno, pues, ¿qué quieren? Ahora, ¿con Luisa? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Ah, ¿viste cómo cambió la expresión de mi güey? Mi mamá se llamaba Luisa Lane. No, porque aquí hay algo muy importante. Porque Phil Jiménez lo declaró en su cuenta de Facebook y en su cuenta de Twitter. No sabemos si es la Lois de Lois and Clark. Ajá. No sabemos si es la Lois Lane del New 52. No sabemos si es la Lois Convergence. La de Tierra 3. O la de All Star Superman. Ah, yo digo que le hagan como en Thor y empiecen a matar a las que sobran, carajo. No, es que el problema es que no sobran tantas en realidad. Por eso, de todos modos, va a terminar rápido. Miniserie de 4. En el 4 ya te queda la buena, güey. Papá, ¿qué hacer como Marvel si DC está haciendo cosas chidas en los cómics, güey? Pues, para que le entiendan, güey. Para que los Marvelitas la entiendan. Si no lo hacen como Marvel, no le entiendo, güey. Maldita continuidad. Exactamente. Sí. Maldita continuidad. Ah, bueno, y volviendo también a los títulos que no tienen equipo creativo anunciado, el otro es nuestra gran especulación, es precisamente el de Justice League. Of America. Seguimos esperando que sea Hickman, ¿no? Por favor. Honestamente, a ver. Es lo mejor que le puede pasar a Justice League. Sumemos. Dos más dos, ¿ok? Cuatro. Denle una galleta al Wookiee. Exacto, sí. ¡Ay, todavía no alcanza! ¡Lástima! Estamos esperando la cartuchera y el programa antipulgas que dijeron que iban a donarle, ¿eh? Pero bueno. La dona. Sí, también. También. Pero bueno, el punto de todo esto es que a la hora de hacer las declaraciones del Rebirth, Dandy Idiot le preguntan, oye, ¿qué onda con Hickman? No podemos hablar nada de Hickman ahorita. Es altamente sospechoso eso. Hold on. A eso le agregamos el, oye, ¿qué nos puedes decir del título que anunciaron sin equipo creativo? ¿Cuál? Yo soy League of America. Ese todavía no podemos hablar. ¿A qué te suena, güey? A no quiero mezclarlos, pero les hago creer que por lo menos tiene algo que ver, güey. La segunda era Legion of Superheroes porque durante mucho tiempo en su cuenta de Twitter... Es gran fan de la Legión. No, y en su cuenta de Twitter a los legionarios nos emocionó vilmente diciendo, soy gran fan de la Legión, va a ser un... Creen que no puedo destruir más mundos. Aquí dices, maldición, se va a ir a la Legión de Superhéroes. No, parece que es Jeff Jones el que se va a la Legión de Superhéroes. Lo cual no sé, cualquiera de las dos elecciones son buenas. Porque Jeff Jones por lo menos causó la atención de todos los legionarios, a todos los niveles, inclusive los no fans legionarios. Sí. Con Action Comics. Y con Legion of Three Worlds. Exactamente, con Legion of Three Worlds. Entonces en ese momento se vio de que puede hacer algo interesante. Uh-huh. Esperemos que tenga ideas para más de dos arcos argumentales. Usualmente tiene ideas para 5 años. Si no tiene 10 años. No, pero no la misma, eso es lo que te digo. Puede hacerlo 10 años con un solo concepto. Se las dejó ir a los Lanterns, güey. Lo puede hacer en la Legión. Si Paul Levitz no dio 2 años de basura, dijo mucho y no dijo nada. Lo único que sí dijo antes de que saliera, 4 meses antes de que se anunciara siquiera Flashpoint, que iba a salir 2 meses después, Paul Levitz ya había anunciado el evento de Flashpoint en el primer número de la Legión de Superhéroes. Así que dices, ay güey, pinche Levitz, se ve que todavía tiene puesto. Ahora, aquí hay algo interesante con lo que es, como dice mi carnalito, la cuestión de Lois Lane, de Superwoman. ¿Por qué? Porque físicamente, como la dibuja la princesa del poder, Phil Jiménez, es cualquier Lois Lane. Aquí lo importante es quién va a ser, qué onda con el superhijo, por qué hay dos Clark Kent, por qué Luthor es Superman, si era el Joker. O sea, ¿qué onda? No, es otra continuidad, perdón. O sea, eso está chido, Superman. ¿Tienes algo más de Superman, Dan Campos? Muchas cosas. No, bueno, ahorita que hablamos de equipos creativos, hablamos de Hickman porque, bueno, saben que aquí tenemos varios fans de sus escritos. Pero por ejemplo, en Super Sons, Dan Jurgens, Dan Jurgens solo está en un título, que es en Action Comics. Los Super Sons podría ser escrito tal vez por el mismo Dan Jurgens, que no se ha anunciado, o por el mismo Tomasi, que ha escrito a Robin. No sé. Yo creo que la opción sí tiene capacidad, porque creo que sí puede escribir más de dos títulos. O sea, dos títulos. Tomasi sí sería Tomasi. Uh-huh. El problema es la carga de trabajo que trae con Superman y su familia, ¿no? O sea, con toda la familia. No, pero eso es después de League of Superman. Pero de todos modos, o sea, créeme que tiene que embonar todo a la gente. Son nueve números, ¿no? Ocho números, nueve números, los que va a estar él completamente en control y ya después, quién sabe con lo que sigue. Exactamente, entonces ahí sería a ver si puede. Pero yo creo que sería una elección más o menos interesante, ¿no? Sí, siempre es viable. Pero bueno, nosotros vamos un corte, nos vamos con el Hoff. Mi estimado Jericólico, nos vamos a buscar la libertad. Esto es el Hoff, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Regresamos. Bollocks. I'm addressing the entity inside. Hear my words. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. Sometime, someday I'm gonna find the freedom. I've been searching for. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, y le recordamos que... Este segmento llega a ti por... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior ya estuvimos platicando un rato y un poco acerca de lo que es Rebirth, de cosas interesantes, sobre todo en Superman. Eso es un spoiler que no va a ser spoiler para mucha gente... Viene de lo que se anuncia como la muerte del personaje importante en Rebirth. A ver. Es Superman. ¡Qué extraño! No puedo creerlo. Pero aquí viene una cosa interesante. En Action Comics hay dos Clark Kent. A ver, ¿por qué no estás grabando la cara así? Se quedó con cara de what the hell. Le tomamos una foto, no hay problema. Sí. Pero dos Clark Kent. Dos Clark Kent. Una Luisa Superwoman. Ojo, dos Lois Lane. Bueno, sí, pero una Superwoman. Pero a esa no sabemos cuál de las cuatro que quedan en el Se está poniendo interesante qué quieren hacer. Yo creo que ahora sí traen algo planeado. Esperemos que sea interesante. Mira, atractivo. De entrada, desde el punto en el que Lex Luthor es el Superman de Action Comics, eso está, y ese es el que va a escribir Ron Jones. Pero sí no es nuevo. Ya había sido el titular en Action. Pero era cuando como Lex Luthor, pero cuando era grande. Paul Cornell lo hizo y bastante bien. ¿Y salía Dead? Pero el enfoque es distinto. Es distinto. Acá es Superman. Pero que sea Superman no es nuevo. Ahora, que sea, el titular de Action Superman, no es nuevo. No, que sea el titular. Realmente es una referencia para los que sabemos, dato ñoño. No. ¿No? No, estás mal. A ver, ¿por qué? Porque se anunció originalmente que iba a haber un título que iba a ser de Super Young Man. Es correcto. ¿Y ese ya no? No. Porque en chino no hay hyphen. Ah, es el chino, el de Superman. New Superman. Uh-huh. New Superman, escrito por Jin Yang. No, Jin Luen Yang. Ese güey. Que es el güey que está escribiendo ahorita Action, ¿no? Que estaba escribiendo hasta el 50 Action, ¿no? Exactamente. Jin Luen Yang. Es, yo creo que quieren ya su Amadeus Cho de cierta manera, con otro enfoque. Pero es apelar a los distintos nichos de mercado. Acá simplemente es gracias al Super Flair, de repente este chino se encuentra con poderes y es su recorrido y cómo la vida de Superman afecta al resto de la vida. O sea, es como Hulk, le cayó la explosión gamma y se convierte en Superman. No, se plantea un poco, pero bueno, las portadas no tienen mucho que ver con los cómics. Nada que ver con Marvel, eso es otro pedo, güey, es otro pedo. Sí. Hay que entender por compañías, no hay que relacionar, no sean fanboys. Volviendo a lo de acá, presente en la portada que mencionaba del número 51 está The Super League is Formed, In the Heart of the Sun, y te plantea también la cuestión de que no va a ser el único personaje, o sea, Superman va a dejar un legado, y es lo que es muy interesante de este cómic, que Superman está viendo, bueno, yo ya me voy, ya sé que pero tengo que ver qué es lo que va a ocurrir con ese espacio que yo voy a dejar dentro de esta realidad, ¿quién lo va a estar ocupando? Entonces, él mismo va a estar como que tomando cartas en el asunto para dejar estos Supermen que podrían quedar. Ok, está interesante. O sea, eso es un concepto interesante realmente. Esperemos que lo ejecuten bien, salga algo padre. Esa es una ventaja. Y neta, son de los... ¿no? ¿También? Sí. Dan Jurgens, después de que deja Tomasi todos los títulos de la Superfamilia, o de Super Family, si es de hablar de español a mí no se me da. Dan Jurgens regresa a Action Comics con la propuesta de Luthor como el Superman de Metropolis, lo cual a mí se me hace una premisa interesante. También vienen en cosas interesantes. Detective Comics anunció, no recuerdo el nombre del escritor, sé que el que lo va a dibujar es Eddie Barrows. El arte va a ser impresionante. Este título gira alrededor de que no es un título, es como el Bat Family. Uh-huh. Es Tinion, ¿no? Tinion, es correcto. Tinion y Eddie Barrows. Eddie Barrows y Álvaro Martínez. Ajá. Lo chido de todo esto es que como que se dieron cuenta que el diseño del Red Robin era una verdadera basura y regresan a Tim Drake a Detective Comics y lo regresan con su traje. Ok. Con el traje el que le diseñó Neil Adams. Ah, que yo creo que es el mejor traje de Robin. No, el rojo, el de Wenger Leiter es el mejor, el rojo con negro es buenísimo. Que es el sacado de Animated Series, ¿no? ¿Mande? Es el sacado de Animated Series. Sí. Clark lo apoya, curiosamente. ¿Y Clark está aquí para defender su punto? No, pero a mí también me gusta. Pueblerino. Pero a mí sí me gusta ese. Y es más antiguo, así que tu comentario. Y aparte es de Neil Adams. Todo, sí. Y aparte la respuesta que tiene Neil Adams cuando preguntas por ese traje no es nada amable, ¿ok? Es bastante sensible con ese diseño en particular. Ese le gusta. Es que cuando salió en Odyssey, pone a Dick con el traje de Tim. Le pregunto, oye, ¿por qué pusiste? ¿Por qué ese traje de Tim? Y le dices, Dick, te voy a explicar una cosa, mi chavo. DC me pagó una cantidad aberrante de dinero por diseñar este traje. Lo puedo usar en donde se me dé la gana y con quien se me dé la gana. ¡Qué bien se ve en Odyssey, Dick, con el traje de Tim, Mr. O'Neill! Sí, ojalá y lo vean, spoiler. Exactamente. Y de hecho, sí, spoiler, lo termina usando. Stephanie Brown lo usa durante tiempo. Exactamente. Ajá. ¿Hasta que muere? Hasta que muere, de hecho. Y después sí, revive como tres números, ¿no, güey? Lo usó. Cuatro. La porquería de Warframe. Sí, sí. Exactamente. Esa me... Pero aquí... Qué curioso es Willingham, ¿verdad? Ajá. Que me extraña Willingham. No, Willingham pues, hace cosas tan hermosas como Paywall. La idea no era mala, pero... El problema es que no fue el único que lo escribió. Es cierto. Es correcto. Ahí fue donde Tarantula se forza en Nightwing. Que Tarantula era un agente del FBI cuando la presentó. Nada, ¿verdad? Ahorita que hablábamos de los equipos creativos de las distintas líneas, hay una cosa que me brinca mucho. Yo en su momento defendí muchísimo a Robert Venditti. Ajá. ¿Por qué demonios lo siguen dejando en Hal Jordan en The Green Lantern Corps? No entiendo, porque no consiguió el... No pegó, ¿no? Digamos que no es el caso Tomasi con Grant Morris. Y la cuestión es que las ventas no lo respaldan tanto. Aparte, su Flash es de los peores cómics que se han hecho en mucho tiempo. No, si está tan padre. Flash yo no sé por qué no hacen nada. Es perfectamente olvidable, o sea... Igual que Green Lantern. Ajá, exactamente. No, es que sí es perfectamente olvidable. Seguramente está haciendo y jugando con el tiempo, güey. ¿De qué hablábamos? ¿Qué hacemos aquí? Y volviendo al caso de Green Lantern, tenemos también el título de Green Lanterns, donde va a estar el musulmán y la chica que según yo va a Jessica ser la Cruz. Power Ring, ¿no? Sí, Jessica Cruz. Exactamente, el equipo es de Sam Humphries con Robson Rocha, que por lo pronto lo veo mucho más interesante que la continuación de Venditti. La premisa de ese es muy interesante, porque Power Ring, ella no fue elegida de la manera tradicional, así que you have the power to overcome fear. Es simplemente, ok, necesitamos quitarte a Voldoom, que es el First Lantern. Ojo. Jessica Cruz. Jessica Cruz. Y ya el no puedo hacer fuego con el anillo de Jessica Cruz. Ya no puedo, no. Ya políticamente no. Incorrecto. Totalmente. Entonces, le dan la sortija del Power Ring de los Green Lanterns. Y ella se vuelve compañera del Musulman. Uh-huh. Y la onda es que... Güey, todos clavábamos el regreso de Simon Bass. No, la cosa aquí... Pues vas. La cuestión aquí... La premisa me parece interesante no por los personajes son totalmente intrascendentes, sino es que es lo que pasa cuando un par de novatos que no fueron elegidos de la manera tradicional... Son los rookies, tienen que convivir juntos, no se soportan, y aparte no están en la Tierra. O sea, están... Sí, aquí no vengan a dar lata, se van a ir a mingar a su chadre muy, muy lejos. Es otra cuestión más o menos que manejando los New Avengers, por ejemplo, muy interesante... con el aspecto en la relación de Miss Marvel y Nova, que es Nova. Y Miles Morales también, ¿eh? Miles Morales es como el tercero en discordia. Uh-huh. Pero está muy interesante porque lo han hecho, es el aspecto juvenil que ha sabido meter muy bien Mark Waid en esto. Uh-huh. Y es el, me gusta la niña, pero siempre que hablo con ella, la cago, tal cual. Ahora bien, un comentario y me voy a adelantar a un tema que según yo vamos a hablar en el tercer bloque, igual y no, porque quién sabe. Porque ya lo empezaste a tratar y podemos terminar. Exactamente, podemos hablarlo de una vez, ¿no? Exactamente. Sí, te digo, tendencioso. DC, claro, como siempre. DC Comics y Warner anunciaron su reajuste de fechas y de películas para su universo cinematográfico. Sí, quería tocar este tema. Hay dos películas que lanzaron fecha pero no anuncian cuál. Una apostamos que es el Batman de Batfleck. Estamos casi seguros. Aparte que se acaba de revelar que va a haber mis injerencias de Batman, que de lo que creíamos en Suicide Squad. Parece, ¿no? Que no va a ser solo esa escena como creíamos. Ojo, ojo, aquí hay algo interesante. Antes de que los Marvelivers se empiecen a rantear y empiecen a decir estupideces y toda la bola de clavados fanboys empiezan a decir más estupideces de las que suelen decir, las escenas que se están regrabando de Suicide Squad no son para meterle chistes estúpidos. Entonces, están terminando escenas de acción y aventura que estaban inconclusas, que ya habían grabado, simplemente las están extendiendo un poco más. Mira, hay que ser sincero. Siempre ha habido reshoots. O sea, sí, exacto. Es idiota pensar que tienen que tener un motivo. Generalmente, ponle que sí tenga algún detallito, sí, etc. Pero hay reshoots, o sea, Marvel los ha hecho. Generalmente son las escenas extras o otras cosas. Por lo regular se llama Thor, Iron Man 2, hay reshoots, güey. Captain America, Winter Soldier también tuvo reshoots. Es rara la película que no tenga. Solo si es independiente o de muy bajo presupuesto. Exactamente. Luego viene, oye, pues no está disponible la actriz, pues pon a la esposa y bésala, ¿no? Exactamente. Sí, Thor 2. En Dark World, el final de Dark World. Y retomando el punto, la otra película, y es lo que estaba analizando, la segunda va a ser Green Lantern. Y la cuestión, lo que está pasando en los cómics, casi estoy seguro. Están haciendo... Me das miedo, Dan. Nada más mientras sea miedo. No hay problema. Entonces, creeré... O sea, digo, aquí hay una cosa. Hay que creer porque todos los rumores han salido ciertos. Entonces, estábamos hablando del gran Tyrese. No estaría de más. No, pero también aquí hay otra cuestión. Acuérdate, y por eso... Fast and the Furious es uno de los semilleros. Es el actor. El gran Tyrese. Y aparte, es el gran... No es cualquier güey. Por eso el gran Tyrese. Yo no dije. Sí, es el director para Aquaman. Sí, sí, que ese sí dijo que iba a ser más chistosita. Para los que querían ver mala madre... Ojo. No confundan. Divertido. ¿Va a aventar osos polares? Pero cachalón. Cachalón. Exacto. Por favor. Pero mira, por lo menos yo estoy seguro que James Wan es un gran director. Sí. Rápidamente, y la razón por la que lo menciono y por la que me desvié de los cómics es que por eso creo que están haciendo los ajustes o cambios dentro de las alineaciones y equipos creativos o perspectivas de Green Lantern. Uh-huh. Para calar poquito las aguas y de ahí ver efectivamente qué es lo que se va a trasladar. Porque... ¿tú crees? ¿Quién tiene el título de Green Lantern? No, bueno, es recordemos... Porque el Venditti no es como para trasladar, ¿no? No, pero Jeff Jones está empezando a tener mayor mano, y eso se notó en la de Batman v Superman, en cierta medida, en trasladar las cuestiones. Literalmente es para ver qué tipo de equipo. ¿Va a ser Green Lantern Corps? ¿No va a ser nada más Green Lantern? Corps. Yo también creo. Perdón, Green Lantern Corps, porque los Corps son los que quedaron cuando reventó la... No, es que esta es una película necrofílica. Va a ser Corps, Black Knight. Exactamente. El de Superman. No, es Black Knight. No, Corpse. Es Superman, en Batman v Superman. Eso es un Corpse. Super Corpse. Sí, exacto. De hecho, Super sí. Corpse. De hecho, sí. Ajá, de hecho, pero, sí. Por ejemplo, si te planteamos lo de la comunidad espacial, los megapolicías, ahí tienes para meterles tanto al musulmán, que no lo tienen que hacer, pero como referencia, para mostrarla un poco más de diversidad. Como personajes terciarios o secundarios. Como parte del cast. Yo insisto. Yo creo que sí. Aquí hay algo que es importante volver a mencionar. No porque Marvel esté adaptando las historias de los cómics o de ciertos arcos a sus películas implica automáticamente que DC va a hacer lo mismo. No porque todos es bola de fanboys ranteros, no le entiendan a las cosas, quieran que todo se parezca. Yo considero que el que pongan a Venditti es muy mal escritor en Green Lantern. Punto, en no Green lo voy a defender. Creo que no es mal escritor en general. No sé. En Image, aclama, creo que en Image no está tan mal. Está muy bien catalogado ese en Valiant. Él es el artífice del relanzamiento Valiant y tenía, creo que, la mitad de los títulos, tres en un momento. Ahora, lo que yo creo... La India es lo suyo. Sí. Lo que yo considero para lo que van a servir esos títulos, apoyando tu punto, Dan, es simplemente para ver qué personajes son los que pide la gente. Podemos despedirnos del Redneck, de Guy Gardner. Nos podemos despedir de Guy Gardner. Yo creo que sí, porque es políticamente incorrecto. Nos podemos despedir de Jessica Cruz. Nos podemos despedir del musulmán. Y si me preguntas a mí... ¿Quién sabe? La musulmán película, yo creo que puede salir de... No, por la cuestión... No, por lo político. Pero Jessica Cruz no estoy tan seguro porque... ¿Por la etnia? Porque es mujer y es étnico. Es mujer. Ponga nariz y es extraterrestre y es más incluyente. Y ahí te va... No, que la manden a Star Wars, donde ahí se acepta todo. Ahí te va mi cast. Ahí te va mi cast ya desde antes. Llamen a esta niña. ¿Quién hace siempre de latina? Mala Madre y Jessica, Policía. Michelle Rodríguez. Está Michelle Rodríguez, está la que salía. Fíjate, si quieren hacer una buena película, Birds of Prey, no, nunca la van a ver, pero sería. Gracias. Checa. Es Jessica Alba, latina. Chiquimami, bien puesta. ¿En latina? Así la, como no, la... ¡Put attention! Porque sí se me antojó. La segunda es la que sale en Constantine, en la serie de televisión. Ah, ¿cómo no? Mamacita. Angélica Celaya. Celaya. Sí, Celaya bien. Celaya. Sí. Y Michelle Rodríguez. Ay, Michelle mujeres, no me encanta, pero sí tiene mujeres, de... mala madre, incluyentes. No, Eva Méndez, ya hay chacha. O sea, junto con Michelle Rodríguez. Ah, bueno, pinche discriminador, güey. Soy honesto, güey. No, yo digo lo que tú estabas pensando decir, a mí no me engañas. No, a mí mándame dos. Sí, a Michelle Rodríguez y a Eva Méndez. No tengo problema. Ok. El discriminador soy yo, güey. Michelle Rodríguez me va a partir la madre. Cuando salió el guión filtrado de Batman Superman, que al final sí fue casi todo, uh-huh. También salió el rumor de que si se hacía la película de Green Lantern, estaban entre que fuera Hal y este John, uh-huh. O que fuera esta... se me olvidó el nombre. Jessica Cruz. Entonces, desde ahí ya viene ese rumor. Entonces, es muy eso probable. No lo descartaría. Uh-huh. Tanto. Oye, a mí si me preguntas, el core sería Hal Jordan, que debe ser Hal Jordan, uh-huh. Nuevamente. Uh-huh. O Ryan Reynolds ya no, obviamente, pero debe ser Hal Jordan. Hal Jordan y Seth Rainer, probablemente. Debe ser John Stewart. Con el gran Tyrese. Claro, ese sí yo creo que está casadito, ¿eh? Y aparte le caería a Green Lantern como Ryan Reynolds a Deadpool. Porque es algo que la gente ya quiere ver. Ryan Reynolds, honestamente, de Hal Jordan, entonces dijimos... Yo creo como que es de los pocos que sí es identificado como sí. Personaje negro sí. Por las caricaturas. Sí, sí, sí. Sí, sí. El tercero sí sería... una generación cautiva. El tercero sería Green Lantern, Hal Reiner, perdón, que es el Green Lantern de los millennials. Honestamente. Sí, sí. No, inclusive de los Ginex, Yo soy gran fan de Kyle Rayner, lo acepto, es cierto. Pero soy la excepción que confirma la regla. Y sería también Jessica Cruz, que sería la la cuestión latina y el political correctness. Ya está el negro, ya está el niño sajón, ya está el estúpido mariquete, que es Hal Jordan. Estaría completo el caso. Bueno, ahí va mi apuesta ahora. Yo creo que no es Green Lantern, no, y te voy a decir por qué. ¿Por qué, carnalito? Analizando la taquilla, es una apuesta demasiado arriesgada para lo pronto que viene esa fecha. Uh-huh. ¿Cuándo es? ¿Refréscame la fecha? No me acuerdo, pero no era tan. O sea, no, la película era hasta el 2020. Ajá, es para el 2020. No, sí. por eso, pero estamos hablando del segundo casillero. Okay. De los proyectos. De no, name. Lo que se llama. Estamos apostando que es ese, y yo no creo que pero sea ese. Pero ese no tiene fecha. Por eso. Ojo, no, sí, ya, apartaron dos fechas. Sin película, sin título de película. Ajá, pero están apartadas nada más las fechas. Marcaron territorio. Ojo, aquí hay algo importante, perdón. Ya sabes que ahí llegas, orinas y marcas territorio. Antes que se me olvide, al que sí ya mandaron como que a la remuca, porque va después de Green Lantern, que está para el 2020, es a Cyborg, ¿eh? Están así como que, velo empujando a la fila, a la cola. Por supuesto, es de los proyectos arriesgados. Y con esto, que no están consiguiendo la taquilla que esperaban. Cyborg, a mí se me hace que lo van a quitar, van a pasar la película... Ocupar el lugar de la película de Cyborg, otra película, no va a ser Green Lantern se queda para el 2020, simplemente Cyborg la quitan, o sea, no pierden el espacio, pero la producción de la película no es esa. Las fechas ya las tengo, una es para el 2018 y otra es para el 2019, no están tan cerca. No está tan cerca, estoy de acuerdo, pero estaríamos hablando de un año y medio para que empezaran a planear todo. Dos años y tres años. El escritor y todo. Se me hace muy pronto porque realmente... sí está teniendo consecuencias todo lo de la taquilla no esperada. Uh-huh. O sea, neta, como redituable, parece que va a ser menos redituable, dicen, que de Man of Steel, obviamente por el costo que tiene de la inversión que hicieron, no por otra cosa, no porque gane menos varo. No, sepan interpretar qué quiere decir menos redituable. Sino nos importa más la taquilla doméstica. Exactamente. No, y aparte porque en taquilla ya rebasó a Man of Steel, ya está por, de lo que... Ya prácticamente. Entonces, ya, por ese aspecto se puede decir, era lo que... Rebasó a la su predecesora, eso es bueno, pero no, no es el crecimiento y menos metiéndole a Batman, o sea, ese es un problema, ¿no? Entonces, Batman, yo creo que están tratando de ver proyectos menos arriesgados en los próximos 3 años. Para mí, meter Green Lantern es un proyecto arriesgado por la recepción que tiene negativa. Vamos a ver, ¿qué pasa con Wonder Woman? No, déjame terminar. Wonder Woman la meten 3 semanas antes. Que una decisión hiperlógica. Sabemos que, por desgracia, este efecto de esta película le va a dar en la madre al inicio de taquilla de Wonder Woman. meterle el inicio de taquilla de Wonder Woman en la misma semana con Transformers no era creo. Condenarla. No creo. No, pero claro que sí. Te explico por qué. Espérate. Porque el personaje más popular de la película Batman v Superman fue Wonder Woman. Sí, pero el voz negativo le iba a pegar. Acuérdate que una cosa, lo único la semana de arranque... ¿De Toy Story es el voz negativo? Sí. Sí. Pero el voz de arranque que tienes es muy importante para las productoras. Entonces, pero el insisto, no meterte a la, con Sansón a las patadas, ¿por qué? Transformers, quieras que no... No, aquí vamos a ver, este es un ejemplo ¿cómo se llama? De mala crítica y que vende. O sea, no es a huevo que la crítica destroza la película en ventas, ¿eh? No, uh-huh. No sean, ni es un complot de los Marvelibers, o sea, no mamen, honestamente. Pero no te enojes, güey, no te pongas a la defensiva. No, pero es que he oído comentarios, o sea, nah, neta de los DC-livers, DC-vers o como sea. Es gente estúpida, es gente, es que es complot. Un complot, o sea. No mamar, o sea, lo dijo Tucho la semana pasada, no mamar, o sea, honestamente, ¿dónde está? Cuando tuvieron muy buena crítica el mismo año, como lo dijeron, ¿no? Sí. Nolan y este, sí. ¿Cuál fue? Captain America, Avengers. Yo lo que voy es lo siguiente, lo único rescatable de la película, y por eso voy, no se claven en la textura, lo único rescatable, o lo más rescatable, depende cómo lo quieran ver, si les gustó o no les gustó, eso viene valiendo madre. Por supuesto. Lo que más se ha alabado ha sido Wonder Woman. Por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si Wonder Woman ha tenido tan buena recepción con el público, el movimiento inteligente es, ignoremos el voz negativo de Batman v Superman, ¿quién es el personaje que la levantó? Wonder Woman, perfecto, adelanta la película, ponla, ¿por qué? Porque de una u otra manera es... Lo que todo el mundo está hablando viene de la película. Sí, pero ahora, honestamente es por taquilla. No nos hagamos. ¿Qué prefieres? ¿Abrir contra Transformers o abrir contra Bad Boys 3? A ver, honestamente. Ahora, otra cosa. Porque a partir de esos resultados... La secuela aclamada. A partir de esos resultados, digo, sabemos que nada va a ser tan maravilloso como el universo Marvel en el cine, tan flawless. No, nadie está diciendo. Hold on. No lo estoy diciendo por ti, no te pongas defensivo. No. Lo que estoy diciendo es cualquier cosa que haga ahorita, cualquier película que programe DC... A lo primero que se va a enfrentar, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es el comentario negativo, el voz negativo. Pero, entonces, valiéndome madre, yo como estudio, no importa, es como diría mi madre y diría tu padre y mi padre. Contigo, Juan, no contigo, carnal, estoy señalando a ti porque estoy viendo. Sí, sí. Es contigo, Juan, te llamas, cabrón. O sea, lo que hagas va a estar siempre el asterisco de a ver qué tal, el maleficio de la duda. Entonces, güey, aprovecha el maleficio de la duda, ponte las pilas. Contrata a Michael Bay, que todo explote. Claro. Ajá. Y que su nombre vende. Y que tienes. No, empieza a contratar, como por ejemplo el director de Aquaman. Empieza a hacer. Y ya lo están haciendo. Patty Jenkins, James Wan. Sí, son directores. Contrata banda chida que de una u otra manera va a tener un voz diferente. Y que si lo hacen bien, la gente va a salir satisfecha y va a decir, wait, thumbs up. Y si sale mal, la gente va a decir. Era lo que esperábamos. Pero ya de inicio las películas independientes, bueno, las próximas, van a empezar mejor porque sí tiene mucho Snyder de mala voluntad. Uh-huh. Que no esté Snyder involucrado, sí les va a ayudar a todas las películas. Exactamente. Por supuesto. ¿Y cuál es la mejor manera? Asegurando una buena taquilla, neta. Transformers tiene una taquilla estúpida. Sí. Y créeme que sí target similar. O sea, ahí sí no estamos hablando de una película romántica, no, estamos hablando de un blockbuster. Entonces, blockbuster contra blockbuster, no nos hagamos idiotas. Sabíamos que Winter Soldier contra Batman v Superman nunca iban a abrir la misma semana. No. Te depredas la taquilla. Sí. Entonces, contra Bad Boys, que es una comedia, es otro boleto. Sí. Entonces, es una decisión inteligente y aparte en la cual aseguras... Parte, ¿eh? O sea, neta, ¿qué le puede pasar? Me voy a poner muy, muy sarcástico, pero ¿le va mal en taquilla en la primera semana Wonder Woman? Y andas condenando todo un proyecto, ¿eh? Sí, porque, totalmente de acuerdo. O sea, no pueden arriesgarse del estudio. Entonces, ¿para qué lo haces? Aseguras. Y pero, es un movimiento netamente inteligente. Oh, pero de una u otra manera, vuelvo a lo mismo. Estás bajo la duda del asterisco, ¿no? El Juan te llama. Ah, claro. Entonces, güey, si ya no obtenemos a Snyder, ajá, que a mí sí me late lo que ha hecho Snyder, hasta su Watchmen me entretuvo lo suficiente, es la... 3 horas. Watchmen es muy entretenida. Lástima que... Dura 3 horas, güey. La versión extendida dura 5. Y no es para todo el público y todo, ¿no? Lo que sabemos. Pero bueno, yo lo que sí insisto es, de todos modos, ¿cuánto te llamas? Mejor dedícate, ignora el comentario. O sea, la cuestión inteligente es, ignora el boss, güey, el negative boss. Escucha, Woody. No, yo creo que no puedes... No, yo creo que está mal tu comentario. No déjame, puedes ignorar. Si me dejas terminar... Tienes que cambiar. Si me dejas terminar, ignoras el comentario, te concentras en hacer algo de calidad... Contratas buen actor, o sea, buenos actores. Aquí ya está Gal Gadot, que honestamente me convenció como Diana Prince, punto. Contratas Patty Jenkins, que por lo que he visto está chido. Las fotografías que han empezado a sacar de Rizkira y todas las de las Amazonas, poca madre. Y no le vas a poner del productor. No, no, del visionario productor. Sí, no, no, y de... no le vas a hacer como del mismo productor. No, Nolan. O sea, no. Aquí Snyder lo van a borrar de los créditos, señores. Sí, qué bueno, porque no, tiene, no tenía por qué salir, güey. No, si no está involucrado. Él es, no, claro que sí. ¿En qué sabe productor? Eso es el Snyderverse. Es como que. No, no, Fiji, no confundas. En ninguna película de Marvel dice el Fijiverse de Marvel, güey. Aquí hay un detalle. Cuando tuvimos el crossover Magno, búsquenlo por favor. Shameless Plug Has No Shame. Ahí mencionamos precisamente qué es lo que hace un productor y lo que a muchos se les olvida. O sea, el productor contrata al guionista, el productor contrata al director la mayoría de las veces. Por ejemplo, Nolan, ¿quién es su productor? Su esposa, Martha Thomas. Deborah Snyder es la productora de Zack Snyder. Entonces, por eso muchas veces les digo que le ladran al Snyder equivocado. No van a borrar su nombre, desde luego. Sin embargo, ya no va a aparecer con tanta prominencia en los trailers, por decir algo. En los trailers, es lo que digo. O sea, no va a salir el trailer. Ajá. Y un detalle que quiero mencionar. No tendría por qué. Una pequeña errata. No tenía por qué salir la Nolan. Ah. Productor ejecutivo es un título honorario. Es así como que si tienen los derechos de la publicación, por decir algo. Exacto. Una pequeña errata, me retracto con lo que acabo de decir, pero fue nada más para darles tema de conversión durante todo este bloque, porque efectivamente no, Green Lantern Corps es para el 2020. Ajá. Exactamente lo que decía el Wookie, pero aquí sí, yo no le hago reconocimiento propiamente de mira, ya ves, y yo me ensalcé de que no puede ser. No, pero nos dio media hora para charlar. Sí. No, no podremos ver. Pero no, mi apuesta, y creo que los cuatro vamos a concordar. A ver, ¿cuál creen que sea? ¿Batman? Batman es una, estamos de acuerdo. Y la segunda es algo relacionado con Suicide Squad. Ojo, no Suicide Squad 2. ¿Tú crees su Harley Quinn? No. Y ojo, por ahí se comentó, y no fue nota del April Fool. No puede ser Batman 2 ahora sí. Snyder y Cavill estaban diciendo que realmente ya se van a poner a trabajar en Man of Steel 2. Yo creo que Man of Steel 2 sería lógico. Está muerto, tienes que ver cómo lo resucitas. Ajá, exactamente. O sea, esa es una. Otra que pudiera ser es Lobo. Lobo es una opción. Mencionada precisamente. Ajá, Lobo no tiene opción. No, pero la cuestión sería ver quién. O sea, el guionista de Wonder Woman, ¿no? El Lobo. Exactamente. Pero bueno, rápidamente. Nos vamos a un corte, seguimos platicando de esto. Les recordamos que este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Seguimos siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Vamos y venimos. Now sit and drink. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. State your name for the record. Jyn Erso. Forgery of imperial documents. Possession of stolen property. Aggravated assault. Resisting arrest. On your own from the age of 15. Reckless, aggressive, and undisciplined. This is a rebellion, isn't it? I rebel. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Estripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. En el bloque anterior ya estuvimos platicando un bastante con respecto, especulando, ya saben, la especulación se quedó nuestro totalmente, con respecto a las posibilidades, probabilidades de lanzamientos de películas de DC, cuál sería el movimiento interesante. Yo insisto, no se pongan en el plan de que, ay, es que todas las películas de Marvel son inmaculadas y todas son perfectas, todas son bellas. Y no esperen que DC vaya corriendo a seguir la misma formulita. Lo platicamos en el programa pasado, ¿no? O sea, ok, no nos vamos a chutar 12 años de películas de origen de superhéroes. Es más fácil, yo considero que es un poco más fácil ya tomando los aciertos y fracasos de Batman v Superman y partir de ahí de una manera más inteligente, como bien comentó el Wookiee. Omitamos, y tu carnalito también, omitamos el nombre Snyder y Nolan lo más que se pueda. Yo creo que los dos van a... Y que cada quien sea desapareciendo su propia bestia. También no se pongan estúpidos, que es lo único... Ya nuevamente les imploro y les pido que se bajen de su pinche camita de carrito Hot Wheels. Ajá. Y no crean que todas las películas van a tener chistecitos. No van a copiar la fórmula de las películas de Marvel, y créanme. Y sí tiene chistecitos, aparte. Sí. Pero es, ya ves que lo que mencionamos del reshoot, ¿no? De que, ay, es que le van a poner más chistes. Mira, no. Todos los artistas ya lo declararon. A ver, ¿por qué le vamos a poner más chistes? El guión, lo único que estamos haciendo es completar escenas de acción que consideraron teníamos que extender. Ajá. Así de rápido, no tenemos el humor que tiene la película, ya lo tiene hecho. Las escenas base ya están hechas. Aparte, el humor. Pero es lógico, o sea, si quieres ver chistes en Suicide Squad. Va a tener humor negro, sí, seguramente sarcástico. Harto. Es el problema. Ácido. El problema ha sido a dónde. Perfecto. Aquí no los mandas a ningún lado. No, pero es donde debe de ir la tendencia de la película. Punto. Pero te voy a decir una cosa. Yo insisto, si quieren ver una película que sea apta para toda la familia, no lo van a ver. No, pero... Porque pero... queda muy claro que el universo, el nuevo universo de ser fílmico, es un universo para adolescentes y adultos. Que platicando, quién sabe si sea la mejor decisión, eso sí lo pero sabemos. Ya la tomaron. Y no se pueden salir, porque eso no, demostraría pero incongruencia. Sí no, pueden ir, no, pero ya lo han declarado, de cierta manera. Acuérdate que el mismo Snyder dijo: este va a ser el más oscuro de mis estos. Ajá. La Justice League no va a ser tanta. O sea, sí lo declaró. No va a ser tan oscura, sí, pero ojo. Sí, exactamente. Pero ojo, tampoco quiso decir que automáticamente se va a volver... Los superamigos. Exactamente. Exactamente. Yo creo que es una comparación excelente, no Marvel. Los superamigos. Sí, es una muy buena comparación. Entonces deja de comparar las cosas con Marvel. Ahí tampoco le hagamos caso a Tucho y que salga Zack y Jaina. Fíjate que viéndolo en retrospectiva, pero tiene si razón. Si lo pones bien armado, ningún personaje es malo. No. Lo malo es el escritor o el dibujante. Claro. O el editor. Jason Todd. Es la excepción. El problema de Jason Todd fue el editor y los cuatro escritores. No, y lo mal que lo escribieron. Sí, eran cuatro Robin, cuatro Jason Todd diferentes. Pero bueno, yo creo que si tú haces a esos dos personajes, Anya y Aina, bien armados, bien justificados. Como el póster que hizo este Alex Ross, exactamente. Ah, qué bonito está, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que hasta eso cabría. Es más, ¿no lo sacó ya Jeff Jones? No, salió para una portada de Wizard. No, Jeff Jones usó a... Ay, no, peor a Marvin y Wanda, güey. Exacto. El perro era maldito, literal. Sí, sí. Ay, pero en la época que también Stan Lee, su monstruo era un hijo de su... No, pero acá fue durante... Acuérdate que tanto no, sí, no. Satánico, güey. Está peor aún. Kevin Smith. Acá fue el de Marvin y Wanda y Wonder Dog era durante el One Year Later, ¿no? Ajá. Uh-huh. ¿Fue Kevin o fue Kevin Smith o es Brad Meltzer ya? Kevin Smith el que usa... No, creo que es Meltzer ya. Kevin Smith, es Kevin Smith al final de Quiver donde sale Stanley su monstruo. Todo sea, sí, todo ¿verdad? Es Stanley su monstruo. Sí, sí, sí. Sí, es en Quiver. Sí, correcto. Uh-huh. Entonces, digo, vuelvo a lo mismo. Qué miedo. No esperen... Honestamente, que ver chistes estilo Spider-Man o chistes estilo Iron Man o cada uno tiene su humor Avenger. Distinto. A ver, ¿qué hueva? Captain America tiene un humor, pero mucho más plano, ¿eh? Sí. Iron Man tiene un humor que lo hace Robert Downey Jr. Totalmente sin. Y exactamente. Y Thor, realmente él no hace los chascarrillos, no. Los hacen los demás. A costa de él. A veces. Ajá. Entonces, está lo chido. Sí. Ahora, vuelvo a lo mismo. ¿Realmente les interesa ver una película de comedia? ¿Lo mismo en todos lados? No. Es una idiotez, cada uno tiene que tener su misma voz. Lo que sí queda claro es que tienen que aplicarse más. Que tienen que aplicarse más porque hay una cosa, ya, yo tengo mi propuesta. Y esta es mi propuesta. Se la haremos llegar a Warner. Pero comercialmente, no, yo estoy diciendo lo que dice Snyder. Okay. Pero comercialmente no nos dio los dividendos que queríamos. Tienes que ajustar la propuesta, no cambiarla. Sí, ajustarla. Sí, totalmente. O sea, entonces relájense 3 segunditos. Exacto. Y hablando de relájense 3 segunditos. Ah, pinches ranters. Hijos de en una galaxia muy, muy lejana vive una bola de idiotas. No, no es tan lejana, güey. Es lo peor del caso, güey. No, pero es en esta galaxia. Sí, y algunos no circulan, güey. No, y aquí ni en todos lados, cabrón. No deberían de circular diario esos cabrones. No circula, pero la sangre en su cerebro, güey. Yo creo. Ajá. No, hay un gran editor, un buen amigo. Y ¿escritor? Y escritor de cómics, exitoso. O co-escritor, ¿verdad? Escritor y co-escritor. ¿Amigo de Wild Wave? ¿En su época? No eran tan amigos. Pero, escrito. Pero yo la llevo muy bien con él. Y pone un par de posts muy interesantes. ¿Estás hablando del señor Brian? Augustin, exactamente. Dice, las mujeres son como los osos polares. Es una raza que los ñoños no conocen. La ven de lejos y le tienen miedo. Y cuando se vuelven protagonistas, le huyen y la atacan y le huyen. ¿Esto en relación 3 a qué? Puntos, imbéciles. ¿Pero en relación a qué viene este comentario? Al trailer. Será enriquecedor de nuestro muro de lo infame. Exactamente, son los el trailer, la presentación del trailer de Rogue One, Star Wars, 2 puntos, Rogue One. ¿Así es el título correcto, Wookiee? Rogue One, Star Wars Story. Ahí está el título correcto. Para los que les importa, es el título correcto. Está realmente la banda. Está. Bueno, un sector de la banda. La banda está borracha. No, los güeyes. Está pendeja. Está pendeja, sí, más bien. Está pendeja. Los güeyes a los que su muñeca inflable les da la espalda de una manera impresionante. No entiendo en qué les afecta que una de las protagonistas sea mujer. Más bien que la protagonista, digo, aquí sí literal es una mujer. Es la chida. Sí. Y el limpia parabrisas. Que diga, Diego Luna. Mira, no se sabe... Es mexicano, segundo. A huevo, güey. No se sabe quién es. todos los rumores y de hecho el look que trae sí pinta para que sea Biggs. Biggs Darlighter, que es el mejor amigo de Luke. Suena como a Buzz Lightyear, güey. Pero es previo. Ok. Para... Es Redcon, güey. No, en A New Hope sale. Ah, ok. ¿Lo matan? Sí. Bien. Es el... Eso es lo bello. Al final, cuando Luke va en el corredor de la Estrella de la Muerte, uh-huh. Wedge es el que sobrevive, Biggs es el que se mata. Ok, eso entonces, ya me agrada. Todo parece indicar que es este personaje que... Eso pasa por no haber entrenamiento. Cuando pasas de ser un güey de la limpia parabrisas a piloto, no sobrevives en las misiones. Curiosamente, él sí fue a la Academia Imperial, Luke no. No me estás ayudando, güey. No me estás ayudando. Maldito fanboy de Diego Luna, no me ayudas, güey. No, es por Vix. Ok. No, pero aparte Diego Luna no me quema. No, la estelar de la película es Felicity Jones. Ajá, ok. Es un personaje nuevo. Es Felicity Jones. Sí, o sea, para empezar, ¿por qué se quejan? Es Felicity Jones. Es buena actriz. O sea, es Felicity Jones la protagonista. Es... Mira, es Felicity Jones, güey. Es Felicity. Es otra de las cosas tristes de... O quizá lo único triste de que se cancelara la saga de Spider-Man, uh-huh. que ella parecía que iba a entrar de Black Cat. Uh-huh. Y sí, parecía bien pimper el asunto. Sí. Hay que ser sinceros, una gran actriz, la neta, el repudio, hay que saber, y me voy a poner un plan claro. Generalmente los que rantean en internet son güeyes con muchos pedos. Y muy poca vida. Muy poca vida. Y sin amor. Con muñecas inflables. No, les dan la espalda. Ni siquiera se parecen a Scarlett Johansson, ni de chiste. Hasta sus muñecas inflables les dan la espalda, güey. Sí, o sea, tiene muchos problemas. Entonces, el hecho de que sea una protagonista mujer, neta a mí me da la impresión de que es el clásico, oye, tengo mi castillo Exing, güey, y tengo todos mis caballeros, poca madre. Oye, invité a tu prima a jugar. Dale y préstale el rey, güey. No, esto es mío. Bueno, préstale el príncipe. No, tengo aquí de la esclava que no quiero jugar. O sea, deja neta, la muñeca de Rigoberta Minchuman. Exactamente. Entonces, neta, parece que es un niño sí. que le están tocando sus juguetes y le está ardiendo el cutis. Así te lo pongo. O sea, es... Ardido. O sea, ardido. Es como, este es mi mundo, no lo tienes por qué tocar. ¡Pinche Disney! Yo lo sabía que ibas a pervertir todo porque desde el momento que pones que vendiste los derechos, sabía que era porque faltaban héroes de acción para las mujeres y empezaste a corromper todo. O sea, Rey Organa es princesa Disney. Sí, háganlo como quieran. Y era antes de ser Disney. Era la princesa Lea Organa. O sea, no es de que le dieron el título, no, ya venía con el título desde antes. Que es la princesa stripper, es otro pedo. Y otra cosa. No. La más pro. Y la mera mera de... ¿Quién es? ¿Force Awakens? ¿Rey? No, la líder de la... Mod Monta es la líder de la rebelión, que también sale... Mod Monta se me parece así como que monstruo de Godzilla. No, es Mothma. Mothma. Sí, la pronunciación está medio difícil. De hecho, es un dato interesante. ¡No! La actriz que sale de... Bueno, la actriz que va a salir en este personaje... Es cierto, ¿no? Aparte de que está igualita a la que salía en el regreso del Jedi. ¡Cabrón, O sea, yo la vi que... Fue casteada para el episodio 3. ¡Ah! Y todas sus escenas fueron eliminadas. Están en los extras. Ok. Pero... ¿Y por qué, Buki? Por según sexistas, Lucas, no. Por sexistas. Hijos de su madre, sí. Seguramente tuvieron que ver. Sí. Ellas salían puras escenas con Padme y fue cuando decidieron recortar un poco de Padme para dar más sobre cómo caían a Quinalada Oscuro. Ahí fue el error. Exactamente. Por eso se fue a la moca. Bueno, no, se fue a la moca desde el principio, pero desde el episodio 1. Pero mira, yo creo que los hombres, los pendejetes, no. Se sienten muy invadidos. O sea, me tocaron Mad Max. Era mi franquicia. Perdón. Pero Mad Max, al final del día, yo lo he dicho. Furiosa no era más que la pobre escuincla perdida, que no sabía, que se tuvo que regresar. Será lo que sea, pero tuvo impacto llorar. Hasta en los premios. O sea, ahí sí, ni hablar. No puedes hablar un producto que eso, no gustó. Pero fíjate, eso es a lo que yo me refiero. La gente ve lo que quiere ver. Y una gran taquilla, ¿eh? Ah, no, sí, pero es Mad Max. Pero eso es, la gente ve lo que quiere ver. A mí, honestamente, me preguntas por curiosa. Charlize Theron, espectacular. La mujer es más hermosa del universo. No nos hagamos idiotas. La acaban de contratar para seguir siendo curiosa. Sí, pero ahora Fast and the Furious 9. Ahora le ponen el 8. Es la villana del Fast and the Furious 8. Es correcto. Pero, es que ya son un chingo, güey. Muy atrasado. Sí. Pero si tú te pones a ver, honestamente, la mujer es hermosa. Oh. Pero su papel es lo más estúpido que hay en el planeta. Pues no sé. Todavía no lo has visto. No. Y vendré a desmentirte seguramente. Su papel es estúpido. Tengo que llevarme esas tres escuinclas a donde sé que hay mujeres. Ay, Ya no existe el pueblo donde yo crecí. Ay, ¿qué va a ser de mi vida? Ay, tengo que regresar a donde sé que por lo menos puedo hacer sándwiches a los hombres. Fact, fact. Se llevaban de su puta madre Hardy y Charlize Theron. Pero en el hecho de te voy a poner bozal y no vas a hablar, imbécil, en la película. No, pero se llevaban tan mal que neta, al último, la despedida está muy cagada de los dos. Le deja un mensaje de él a ella y le dice, ¿sabes qué? Neta, qué bueno que ya se acabó. Eres insoportable, pero lo malo es que eres encabronadamente talentoso. Sí. Y hasta le dio gracia, ahora sí. Entonces, una relación muy difícil que le funciona a la película, curiosamente. No, y así pasa muchas veces. O sea, no es necesario que haya así como que la gran convivencia. Y Margot Kidder tampoco se llevaban bien. Exactamente, se odiaban. Se odiaban a todos. Correcto. Ajá, entonces, es otro de los casos. Uh-huh. Pero ahora, vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo que pasa cuando tú empiezas a ver Moros con Tranchetes? Ok, la protagonista es mujer. En realidad, estás hablando de una galaxia que tu reducido mundo existencial no dé y tu falta de testosterona no te permita entender que las mujeres son seres humanos como el resto y tienen a veces más capacidades que tú, un ñoño rantero, porque ellas no están ranteando. Muchas veces. Yo no vi mujeres acá brincando de alegría. ¡Ay, sí, por fin tenemos una protocellas! ¡Chido, güey! Tu Star Wars no me importa. O sea, güey, tu Star Wars no me importa. Right. Ahí es donde demuestran que son impresionantemente más inteligentes que tú, estúpido rantero. Ajá. En el momento que dicen, sabíamos que podía ser una mujer. Y yo no voy a hacer panchos, ni me importa tu Star Wars, ni me voy a volver fan de Star Wars. Nada, me llama la película, es un fenómeno social. La voy a ir a ver. Period. Pero no tengo por qué celebrar. Yo sí tengo autoestima. No como tú, idiota rantero. Ajá. Las reacciones, los videos de las reacciones cuando vieron, no sé si tuviste oportunidad de checar en YouTube un par de reacciones al trailer. De pena ajena a los güeyes, ¿eh? De pena ajena a los güeyes haciendo corajes porque la protagonista era mujer. Y aparte, ¿qué clase de pseudofans son? Que desde que se anunció de que iba a tratar la película, se dijo que la estelar era Felicity Jones en un personaje nuevo. Uh-huh. O sea, no es como, ay, me agarraron de sorpresa. Dentro de la estupidez de quejarse de eso es, güey, te lo dijeron hace más de un año. Aparte, si vuelvo a lo mismo, como bien dijo mi carnalito Zico, si fueran a cambiar a Han Solo por mujer, enójate. Ajá, porque dices, güey, ¿por qué haces? Es como hacer a Jimmy Olsen negro. ¿A quién se le ocurre? Ajá. Si dijeras, güey, ya no va a ser Luke el protagonista, ya va a ser Leia, ella va a ser la Jedi, es la que pelea contra Darth Vader. No tendrías no tampoco estaría. Por qué, no, pero Luke ya no es el protagonista. Güey, ¿por qué te ofende? Ajá. ¿En qué momento te llega a ofender? Estaba viendo las reacciones de en YouTube de la banda que vio el tráiler. Ryan en lo ridículo. Diría Clarky, pobres pendejos. Estoy totalmente de acuerdo contigo y totalmente de acuerdo con las palabras de mi carnalito Clarky. Ahora, hay alguien más bien, y eso sí es un saludo hacia nuestro carnalito Gerardo Sandoval. Él en su cuenta de Facebook puso. Sabemos dónde vive, sí. Y ya platicamos con él, ya convivimos, ya carnaleamos. Entonces, ya, sí, nuestro carnalito. Pero él grabó sus reacciones al video de Star Wars. Uh-huh. Pero hizo algo bien chido. Y es algo que me llama mucho la atención con respecto a todo esto de las reacciones, sobre todo los Warsis. Uh-huh. Porque los demás no son tan melodramáticos, tan no hacen tanto espaviento, ¿no? Uh-huh. Y dice, voy a grabar mis reacciones, no lo he visto, decidí no verlo en mi computadora, lo voy a ver, lo descargué, lo voy a ver en mi tele, machín, como debe ser el asunto, ¿no? Voy a grabar mi verdadera reacción y después voy a grabar mi reacción como la hacen en YouTube. Ajá. Y estamos hablando que Gerardo Sandoval es una persona, creo que está al nivel de fandom que tú. O sea, es fan, die hard fan de Star Wars. Puso el video de Rogue One. Se está filmando. Y son las reacciones normales de una persona inteligente, ajá, sensata, centrada. Sí, aunque no lo crean, Gerardo Sandoval es una persona muy sensata y muy centrada. Y no, yo no lo vi llorando, no lo vi ofendido porque la protagonista sea mujer, pero a la hora que pone las reacciones, imitando las reacciones de los youtubers, ojalá, uno, ojalá lo vayan a ver, chequen la página de Gerardo Sandoval, ajá. Y dos, chéquense ustedes, porque si les causa escozor, es que por ahí tienen dos, tres cosillas que con las que se puede identificar. Es impresionante cómo le exageran a las reacciones, ¿eh? Y si se ven igualitos, aguas, ¿eh? Porque él lo está haciendo en burla. Exactamente. Entonces digo, en realidad, tú como fan de Star Wars, como Wars y Wookiee, uh-huh. Ajá, que ya estamos juntando para tu cartuchera. Más bien, ya se apuntaron para proporcionarte la cartuchera. Queremos fotos, ¿ok? Queremos fotos. Para la banda que vea que ya traes tu cartuchera y ya traes tu collar de pulga. ¿Cuáles son tus impresiones cuando lo viste, güey? Digo, porque a mí, como... me gusta Star Wars, pero no soy gran fan. Yo lo vi y dije, buena historia, se ve interesante y nada más. O sea, no me dije, una mujer, ya estaba Rey Ayana. No, Rey Ayana, a mí es de otra. No, está esta de Daisy, uh-huh. Que dices, güey, bien por Rey, me gustó un rip-off de Luke Skywalker. No me importa, J.J. Abrams hizo lo inteligente. No me voy a arriesgar, voy a hacer una buena historia, una historia sólida que sirva para brincar el hump. Ajá, jumping the hump. Propone y ya está ahí, ¿no? Y mira, retomando un poco Force Awakens, al final del día hizo lo que Lucas dijo que siempre deberían ser sus películas. Es como una, yo lo declaraba así, es como un poema. La primera tiene que rimar con la tercera. Uh-huh. Que la primera, o por ejemplo, el episodio 1 termina con una celebración, es igual a como termina New Hope. Todos celebrando que destruyeron la Estrella de la Muerte, en este caso es la nave comando de los androides. Uh-huh. Que pierdan una mano o medio brazo en su segundo episodio, los héroes, también no es casualidad, es a propósito. Son todos hasta en Marvel, cosas, hasta Marvel lo retoma. Uh-huh. Entonces, todo esto es lo mismo que está haciendo Abrams. Que la primera empiece muy parecida de esta nueva trilogía a New Hope. No es de, es como estoy funcionando, no, está siguiendo las reglas que el mismo Lucas puso. Entonces, o sea, ¿estás de acuerdo que no tendrían por qué estar chillando ni desgarrándose las vestiduras? Para nada, volvemos a lo mismo. Es que yo quería ver otra cosa, entonces ahí el que está mal eres tú. Exactamente, vete a ver Star Trek. Exactamente, y otra, si te llamas fan, deberías de saber esto. Que me dices, no me gustó porque la actuación no la creí, que... Por ese tipo de cosas, ahí sí se vale, pero que digas, no me gustó porque no es lo que yo esperaba ver, es donde tú eres el del problema. Es como Batman v Superman y los Marvelivers, ¿no, güey? No me gustó, ¿por qué? Pues porque no era lo que yo quería ver, ¿qué querías ver? Es que no me gustó, güey. Oh, que la contigo. Así son, güey, así son los ranteros. O sea, cuando en realidad violan tu infancia, sientes que violan los recuerdos de tu infancia, es cuando empiezo a decir esas hartas estupideces, ¿estás de acuerdo, no? Así es. Ahora, con respecto al protagonismo de las mujeres, ¿en qué momento se te ocurre que los protagonistas tienen que ser hombres nada más, güey? ¿Y en qué momento Star Wars ha sido protagonizada por puros hombres? Nunca. Desde la primera, la princesa Leia, sí, la tienen que ir a rescatar, pero al momento de la acción, ella también los termina rescatando, ¿no? No era The Princess in Distress, güey. No, era para nada. Pero no, esta, era, o sea, ella es así de que, qué bueno que llegaron, un par de inútiles, ahora quítense, no me estorben, yo me la voy a rifar, ajá. O sea, está chido. Hasta se burla de ellos. ¿Y este es su plan de rescate? Yo también me hubiera burlado de ellos, güey. Creo que hasta tú te burlaste de ellos, güey. Por eso Han se enamora de ella, porque es una mujer con carácter. Exactamente. Ella no está escondida o esperando que la rescate, no es, ya llegaron, qué bueno, pero no sirven. Sí, yo les tengo que enseñar el camino. Sí, qué bueno que me sacaron de aquí, que era lo que me causaba problemas. De aquí en adelante, la que manso yo. De hecho, en el episodio 1, 2 y 3, en la segunda, primer trilogía. Exacto. Ajá, la princesa Amidala tampoco es de Damsel in Distress, güey. No. Ajá. Como dice Obi-Wan, ella está por arriba de la situación. Exactamente. De hecho, ella se la rifa muy pimper y se le pone de frente, ¡Annie, no me mates, maldito! O sea, pero ella lo confronta. Ya cuando lo vemos que se está pirando, cuando Mannequin... Ya se está pirando, sí, es así de que, güey, bájale tres rayitas, chavito. Y dice pues, chavito, ¿no? Porque ella era la mayor. Ajá, pero pues, la mató, pero bueno, ahí demuestra que Anakin era un idiota. Ajá, bueno, que las mujeres no eran lo suyo. Igual que ustedes, banda, igual que ustedes. Ajá. Ahora, en The Force Awakens es la misma situación. Vemos a Leia Organa, que ya no es la princesa, ella es la comandante. Leia, pues sí, es ¿no? de la realeza, pero... Pero ya es comandante. Es la general. Ajá, general, sí es general, ¿verdad? Uh-huh. General Leia Organa. La vemos tomando la rienda. De hecho, cuando le informan que el estúpido emo de su hijo mató a Han, no la vemos despedazándose, desmoronándose, cayendo de rodillas, desgarrándose kibutas, y que ¡ah, me lo mataron! ¿Cuántos más, Peña Nieto? O sea, ¿no estás de acuerdo? Queremos justicia, el Inegi, tráiganlo, ¿no? No, su reacción es, Rey, ve por mi hermano que esto se va a poner peor. Exactamente, hay pedo en la galaxia. Hay pedo en la galaxia. Exactamente. O sea, está tomando decisiones en pro de todos, no de, no se deja caer. O sea, no es visceral, no son decisiones viscerales. Es una mujer viscerales. Fuerte e inteligente. Es un ser humano fuerte e inteligente. Yo creo que volver al punto de que es mujer o es hombre es simplemente es un personaje fuerte, con carácter, bien escrito, bien desarrollado, bien dicho. Bien actuado aparte. Oh, sí. Ajá. Porque te dice, ay, es que Carrie Fisher, y ¿qué pero le pones a Carrie Fisher, güey? Entendamos aparte el contexto del personaje de Leia en el episodio 7. Estaba con Han, se separaron, su hijo se volvió al lado oscuro, su hermano está perdido. Se volvió emo, güey. Se volvió emo. Kylo Ren es Kylo, una cosa no quita la otra. Okay. Era muy oscuro, era My Chemical Romance. Exactamente. Otra vez tiene que volver a juntar a la alianza porque otra vez hay pedo de la galaxia. Banda. Ella tiene que liderarlos. Uh-huh. Está sola, literal, no contra el mundo, sino contra la galaxia. Uh-huh. Entonces, no es de que lleguen y, ay, está bien contenta. No, por eso es que se ve seria, por eso es que siempre se ve como apagada. Porque está cargando con todo eso. Dentro del contexto es bastante creíble el por qué está en esa situación. Uh-huh. Y le cambia mucho la cara cuando ve a Han. Sí. O sea, eso es una actuación bien hecha. Sí, le cambia la cara así como que yo sí te mato, desgraciado. Hijo de seis, yo sí te mato. Tú y tu perro. No offense, Wookie, no offense. Pero... Y todavía los chistes de... Y no me salgas con que eres muy útil solo por la estrella de la muerte. Ajá. O sea, bien. Son los pequeños grados de actuación que para la mayoría de la banda no se notan porque quieren ver algo grande, algo espectacular. Y muchas veces en los pequeños detalles donde realmente se nota una buena actuación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y eso es algo que me pasó en el momento de estar comentando con varias personas Batman v Superman. Uh-huh. De hecho, The Force Awakens con algunas otras personas. Y lo comentábamos hace un par de programas. Como que hoy en día la banda ya quiere muy in your face todo. O sea, malditos millennials. Si no hay acción, yo creo que por eso Michael Bay es bueno, güey. Por eso tiene tanta fama. Porque hay tanta maldita explosión. O sea, la paca de paja cayendo por el cerro explota. O sea, Michael Bay, soy tu fan. Lo he dicho, lo voy a seguir diciendo toda la vida. El tipo es congruente. Ajá. Pero, ¿estás de acuerdo que es? Yo creo que es el tipo de película ya que está pidiendo la banda. O sea, del género, obviamente. Yo creo que es, no nada más en eso, es en todo el entretenimiento. Digo, los cómics cada vez lees menos y es más pin-up. Uh-huh. Las películas, si no me dicen textual, veo la imagen de qué pasa, no le entienden. Ajá. Uh-huh. Como que todo es un fenómeno que de hecho hace poco leía que por eso internet es un punto malo. Uh-huh. Porque ya todo lo que lees es un tweet y con eso ya te enteraste de todo, pero no buscas más. Uh-huh. Entonces ya leer más de dos párrafos para muchas personas ya es cansado. O sea, a ese grado se está llegando. No manches. ¿Qué clase de Shakespeare eres este, güey? O sea, no, digo, lo comentábamos el programa pasado, ¿no? O sea, ¿qué quieres? ¿Su romance? ¿Cinco días? ¿Tres muertos? De las dos familias muertas, tú en suicidio y el otro idiota... ¿También? Exacto. O sea, eso es lo que es para las niñas un romance a Romeo y Julieta, ¿no? Porque me queda claro que no leen. Una película de Star Wars debe ser la estrella de la muerte explotando cuatro veces en la misma película. Claro. Porque si no, no la entienden. O sea, tiene que ser... Bueno, Diego Luna me queda muy claro que es limpiaparabrisas. Pero, güey, perdón, pero yo veo al Charolastra y para esto a lo que da. Mira, yo la verdad no creo que salga tanto. Sí, praise be the Lord. Sí, resulta ser Biggs. Probablemente él le va a dar cierto apoyo al nuevo personaje. Uh-huh. Pero evidentemente el güey no se va a morir. Porque tiene que salir en el episodio 4 el personaje. Ah, pero ya no lo vamos a volver a ver. Exactamente, entonces, o sea, bueno. Puede que salga al principio y a la mitad. Y uh-huh. O sea, en esta misión no te acompaño porque tengo que ir para allá. Ajá. Algo así. Me van a matar y ya voy a dejar salir y voy a ser feliz a mucha banda. Exactamente. Y de ahí pediré el Oscar porque soy mexicano. Probablemente... de hecho, en algunas descripciones dice una misión suicida. Sí, probablemente termine muerto el nuevo personaje. Uh-huh. Porque al final del día, spoiler, la estrella de la muerte sí la van a destruir, ¿eh? No, güey. ¿Y qué sigue? ¿Me vas a decir que Darth Vader es el papá de Luke, güey? Lo siento, pero sí. Oh, maldición, has cambiado mi vida, arruinaste todo, maledito. Y sí, es, digo, creo que vale la pena la aclaración porque he visto que muchos no están entendiendo en qué momento va esta película. No va después del episodio 7. Es lo que pasa como... unos meses antes del episodio 4. Como dos meses antes del episodio 4, ¿no, güey? Exactamente. Recordemos, el episodio 4 empieza cuando Leia está huyendo porque Vader descubre que le están transmitiendo los planos de la Estrella de la Muerte. O sea que esta técnicamente acaba 5 minutos antes del episodio 4. Ok, entonces ya ubicaron para dónde va el asunto. O sea, ¿todavía se rasgan las vestiduras porque esperan la gran historia? O sea, va a ser una buena historia, pero ¿esperan que realmente modifique algo del episodio 4, 5, 6? Del 1, 2, 3, no, no es importante. Pero, bueno, sí, a ustedes los Warsis. Pero, honestamente, ¿creen que va a modificar algo? No, no debe modificar, sirve para ampliar. Y honestamente se ve muy bien. El tráiler no dura más de 2 minutos, pero sí se siente la esencia de Star Wars. La acción, la batalla, cuando se ven los Imperial Walkers. Ok, gracias. Sí se ve muy parecida a la escena en Hot. Uh-huh. Ahora es en un lugar como paradisiaco, pero está muy bien hecha. O sea, sí da el ambiente, los Stormtroopers ayudan mucho. Pero es como el episodio 1, ¿no? No, el episodio 1 siempre es en desiertos. El episodio 2, las segundas partes son en onda con agua, bosquecito. Y el tercero es algo revienta, ¿no? Algo así. Ajá. O sea, es la secuencia de las películas. No, pero... ajá. Para que ubiquen que pueden ver las tres cosas en Rogue One. Exactamente. Ajá. De hecho, hay escenas que se parecen mucho a la... algunas misiones de los videojuegos de Nintendo, al Rogue Leader, precisamente, al 2 y al 3, donde no solo manejabas las naves, sino también bajabas y andabas peleando como un soldado. Ah, está machín. Entonces, está realmente, pinta. Como fan de Star Wars, sí me emocionó. Uh-huh. No le veo nada de malo a quien sea el protagonista. A mí lo que me interesa es que la trama sea buena. Uh-huh. La idea, desde que la anunciaron, me pareció muy interesante. No era necesaria realmente, pero se ve que va a estar entretenida. Y curiosamente es la idea del supervisor de efectos visuales, John Knoll, okay. Que trabaja en ILM desde hace años, pero en Star Wars está desde el episodio 1. Ah, eso es chido. ¿El episodio 1 o el episodio 4? No, el episodio 1. ¿Y el 4, 5 y 6, no? No, no es tan viejo. Mamá, quien sí ha estado en todos los episodios desde esa época se llama Dennis Muir. Bueno, por lo menos sabemos que los efectos van a ser congruentes con todo lo que se ha visto, con algo que ya se ha visto. Aquí hay algo interesante, ojo. No sé si vaya a haber Jedi. Creo que no hay Jedi ahí porque ya están extintos. Bueno, cuasi extintos. Exactamente. Ajá. De hecho, la reseña misma te lo dice. El Imperio ganó. Uh-huh. El Imperio está en su máximo esplendor. Los Jedi están técnicamente extintos. Uno que otro está refugiado. Oficialmente se ha dicho que no. Puede que sí salga. Ha habido muchos rumores de que se han estado acercando a Ewan McGregor, ya sea que otro spin-off sea sobre Obi-Wan, uh-huh. A que a lo mejor salga aquí un segundo. Él declaró que él estaría feliz de la vida y que quería volver a ser Obi-Wan, ¿no? De hecho, él graba diálogos para Force Awakens. Okay. Cuando sí. Rey toma la espada de Anakin y de uh-huh. Luke, se escucha la voz de Ewan. ¿Sir Alec Guinness hace uno? La voz de Sir Alec Guinness es editada de varios diálogos para lograr la frase. Uh-huh. Y Ewan McGregor grabó varios, al final solo usan una frase. E igual Frank Oz grabó varios, pero de él si no queda ninguno, se toma audios previos de del Imperio Contraataca. Ok, ok. Entonces, va a ser Pimper, ¿no? Qué bueno que el protagonista sea mujer. A mí me da igual. Lo que me gusta es que va interesante la trama. Y que afortunadamente la mayoría del cast son buenos actores. Sí, eso es lo importante. Bueno, empezando por la protagonista. Sí, echarla se van a limpiar parabrisas, pero pues ya nadie es perfecto, nadie batea de mil, ¿ok? ¿Estás de acuerdo? Hicks muere torpemente. Entonces no te preocupes. Yo no me acuerdo de haberlo visto en El Imperio Contraataca. No, no sale. No, en el Return of the Jedi. O sea, Empire Strikes Back no sale. No, digo que muere en A New Hope. Ahí está bien. Entonces... disfruten a su charolastra banda, ¿eh? Disfrútenlo. Rápidamente, para acabar el programa, Wookie, recomendancia. El JLA de Hitch. Uh-huh. Con todos los retrasos, que su dibujo se ve un poco carrereado, sigue estando muy interesante. Aquí Superman sí es el superhéroe. Uh-huh. Sí inspira, sí está salvando el día, literal. Uh-huh. Y está bastante interesante la trama. Y como siempre, Batman está un paso adelante de todos con un plan. Es Batman, güey. Entonces... no. Él, todo lo que ha estado sacando Hitch, uh-huh. realmente conoce a estos personajes, están haciendo lo que tú crees que deberían de hacer, uh-huh. lo que esperas, mejor dicho, de manera congruente. Ok, está machín. Entonces, JLA de Brian Hitch. Así uh-huh. es. Yo les voy a recomendar dos cosas, aprovechando que nadie más va a recomendar más que tú y yo, Wookie. La primera, para la gente que le gusten las cosas hechas con... ahora sí que con pasión, con entrega, con interés, con amor y con conocimiento. De amor no sé por qué lo mencioné, es una palabra que toda la gente siempre menciona. Pero me queda claro que la persona que se está dedicando a este proyecto sí le está poniendo todo, ahora sí que todo su ser. Estoy hablando de Traveling Shears. de Adalisa Zárate. Ajá. Chéquenlo. Honestamente, chéquenlo. Independientemente que les guste o no les guste el béisbol. Si les gusta el béisbol, es un gran plus. Porque no tienen ni idea la cantidad de datos totalmente correctos que usa Adalisa Zárate en Traveling Series con respecto al béisbol. Ajá. El dibujo es muy sólido. La narración, ahora sí que la secuencia de narrativa en las páginas, en el dibujo, está muy bien hecha, está muy bien lograda. Yo tuve la oportunidad de hacerlo en el Festo. Uh-huh. Estuvo muy padre porque yo realmente no soy gran fan de béisbol. Uh-huh. Pero de vez en cuando lo veo. Nada más de ojerlo ahí, fue como cuando de niño veías las caricaturas de en el 5 de anime. Uh-huh. Esa es la impresión que te da, está bien padre el dibujo. Si sabes un poquito de béisbol, ¿entiendes? Si no, no es algo técnico, no. De que hay que hueva, sí, batea no. 300, no, no es ese tipo de datos no. inútiles, sino es realmente congruente con cómo se ve, juega y cómo se ve desde afuera el béisbol. Exactamente, entonces, y aparte de Adalisa le está poniendo ahora sí que todo su ser a ese proyecto, es algo que no se deben perder. Traveling Sears, ella tiene su Patreon también, que por cierto ya saben, aprovechando la mención del Patreon, apóyenos, es patreon.com/destripando, ya saben, el destripando es DSTRIPANDO. Y la segunda cosa que les voy a recomendar es Doctor Strange, es Jason Aaron el que lo está escribiendo y está impresionantemente bien hecho. Ahorita estamos viendo todo lo que vienen siendo las precuelas del primer arco, en realidad, estamos viendo a las consecuencias o las secuencias de lo que es el Sorcerer Supreme, un poco del origen de Stephen Strange, y algo muy importante es ver cómo no es el único mago, o sea, cómo no vive aislado en el universo Marvel del resto de los magos, y también vemos el respeto que le tienen el resto de los hechiceros a Strange, y por algo es el Sorcerer Supreme. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa, a nombre del buen DC, que se fue a arreglar la continuidad y el multiverso. Mi canalito Zico, Clarky, que sigue repartiéndoselas por toda la provincia, obviamente la buena palabra, no piensen mal, el Wookie y Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, y nos escuchan la semana que entra, y como no hay sabias palabras, rápido. Báñense. Lo mejor, que ternuritas, báñense. Esto es todo, vámonos. We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it. Is that clear? Yes, sir. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Go for the moon. Go, go, go, go, go. Go for the moon. Go, go, go, go, go. Go for the moon. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars. Somebody once asked, could I spare some change for gas? I need to get myself away from this place. I said, yep, what a concept. I could use a little fuel.